la soledad. Perdí a mi familia, ya no tengo amigos por estar contigo. Y amargo sabe paladear el trago de la realidad. Pasaron los años, se acabó el dinero y no esperaste más. Por ti ya no había nada por hacer para poder satisfacer a tus caprichos juveniles. Ay, dolor que dejas en mi corazón al recordar que un día por ti dejé a mi esposa y a mis hijos. Ay, estoy pagando con dolor tanto egoísmo y a ti me sin clemencia los amores más bonitos. Estoy pagando con dolor tanto egoísmo. Tú me elevaste a las nubes y hoy me mandas al abismo. Pasaron los años, se acabó el dinero y no esperaste más. Por ti ya no había nada por hacer para poder satisfacer a tus caprichos juveniles. Ay, tu dolor que dejas en mi corazón al recordar que un día por ti dejé a mi esposa y a mis hijos. Ay, estoy pagando con dolor tanto egoísmo y lastimé sin clemencia los amores más bonitos. Estoy pagando con dolor tanto egoísmo.